La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Bienvenidas. Algunas más y otras como es más cotidiana la bienvenida. Ah, yo te iba a decir que yo me sentía bienvenida, bienvenida. Sí, porque desaparecí la semana pasada. Bienvenidas, ¿viste? Por eso, bienvenidas. ¿Y sabés quién desapareció junto con vos? No. Mary, que está del otro lado. Ay, es verdad, sí, la semana pasada la fui a saludar y le dije, este cuerpito bello que ves, no lo vas a ver la semana que viene. Y me miré y me dijo, este cuerpito bello que ves, no lo vas a ver la semana que viene. Choqué los cinco a través del vidrio, Mary. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal una semana por otros aires? Delia, la pregunta es para vos, ¿eh? Porque Mary no. Ah. Maravilloso, recomendable. Siempre bienvenido, siempre bien. Bien. Cambiar los aires. ¿Sabés qué? Justo ayer hablé de algo. Antes de ayer. Bueno, algún día en el bar. Y recordé que, no sé si tuvieron la suerte, la posibilidad de ir a Santiago de Chile. No. Nuestra compañerita tal vez lo descubra prontamente. Claro, en los metros, en los subtes, hay un sistema muy antiguo, o sea, nada de lo que voy a decir es tecnología de punta, sino que es muy antiguo, pero altamente eficiente, de ventiladores que te disparan una pequeña brisa. Ay, pero eso está también en Retiro, Tren Belgrano Norte, querida, por favor. Pero adentro del tren decís vos. Sí, no, en la estación. Sí, dice Pauli. Pauli está arriba de un tren ya, otro. No, adentro del tren. No, en la estación esperando. La estación, sí. Claro, que te larga un... de agüita. Es suave, una brisita. Sí. Así está el clima ahora. Tirando... ¡Qué horror! No, está bien, porque tenés vientito y una pequeña cantidad de agüita, pero es casi ínfima, es como... No llega a ser garúa. No, es un rocío a la cara, es como si te tiraras un spray de agua de esas bruma chetas. Facial. Una bruma facial. Para mí esos son los aires. ¿Eso es positivo? Pensé que iba a ser medio asqueroso por humedad y eso. No, o sea, en el me parece bárbaro y en el subte también, pero en el... cuando vas caminando por la calle con toda la porquería de la calle, no sabía que estaba bueno. No, porque esto es vientito lindo. Imagínate que en el subte te llegaría sarna directo a la cara. No sé si el subte está en un momento para eso. Perdón, Paulito, una imagen demasiado fuerte para esta mañana. La maté, pobrecita. Perdimos no, una... No, no, sí, pasa. Sí, llegan cosas peores que el sarna. Sí. Escabiosis. Cuando descubrí esa palabra estas semanas, yo sé que el tema es terrible y es realmente muy dramático. Lo hemos tratado como corresponde, así que lo puedo decir. ¿Qué es escabiosis? Escabiosis sarna. Es como el nombre científico de la sarna. Ah, me está jodiendo. Yo tuve sarna, chicos. Escabiosis con... También. Con gusto no pica. Escabiosis con gusto no pica. Me gusta porque es como suena a manera elegante de decir estoy borracha. Ahí ando muy escabiosis. O que te pegó por tomar mucho alcohol. No, es que estoy con una escabiosis terrible. Hoy no puedo venir, estoy con escabiosis. Pero no, es más terrible, es la sarna, que con gusto, aún así pica. Sí, pica un montón. ¿Viste? Pica un montón. Bueno, pica un montón, te tenés que sacar toda la ropa, sacar toda la ropa, meter toda la ropa, lavar todo el tiempo. No hay sé, que hervir, como, planchar los colchones. Es una desgracia. Sí. Un montón de trabajo. Sí. Sarna con gusto, un montón de trabajo. Sí. Escabiosis con gusto, un montón de trabajo. Pero son palabras nuevas que una aprende en estos contextos. A mí me gustó porque dije, fin de año, ahí apareció una nueva palabra en el diccionario. Seguro que aparecieron otras y me olvidé. Son muchos días, 365. Para mí deberíamos empezar a partir del año en pedacitos, para que sea más manejable, más articulable. Sí. Vos te tenés que poner a pensar ahora. ¿Dónde estaba? ¿En enero, en febrero, en marzo? Ya es el año pasado eso, ya pasó, sí. Ya caducó. No, gracias. Yo aprendí un montón de palabras este año igual, viviendo acá. Claro. Mendocinas, palabras mendocinas. Un montón de palabras mendocinas. ¿Querés contarnos alguna? Algunas ya las vas largando porque estás en modo fusión. Ya estoy en modo fusión. ¿Qué es como es la cocina fusión, es la migración fusión y empezando a mezclar. Es una oportunidad bárbara pensar en las palabras nuevas que aprendí, por supuesto. Pero bueno, no soy de acá, sí que son palabras nuevas. Y sí. Les traigo ejemplos. Por favor. La mejor es que a los perros se les dice chocos. ¿El choco? Chocos. No, el choquito, la choquita, los chocos. Los chocos. Bien. Mira, rara esa. No la tenía ni de oído. No, yo tampoco, por supuesto que no. Cuando vas a condimentar una ensalada, se le dice alinear. La ensalada no está alineada todavía. No, ¿quién dice alinear? Mirá, te puso la cara María. O sea, sí, es el aliño. Condimentar. Es el aliño. ¿Qué vas a traer? ¿Los alineamientos para ponerle? No, claro, es más. Mendocino, parece no, que es todo. Es chileno. No, es del tipo español, yo lo googleé. En Chile venden un coso que se llama aliño completo, que es muchos condimentos juntos. La sal, el aceite. Bueno, todo claro, junto. Hay mucha fusión chilena, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. Después, la frontera es un invento. Cuando el río está pandito. Es que está playito. Pandito. Pandito me gusta. Me gusta. Pandito es bueno. ¿Playito de bajo o playito de la movilidad del río? No, de bajito. Bajito, bien. De poca profundidad, tipo la zona pandita de la pileta para que la gente haga pie. No, me mata. Muy buena. Sí, buena, por favor, pandita es buena. Pandita es buena. Bueno, después, obviamente, una palabra muy utilizada, que es de la que me siento apropiación cultural, es manso. Manso. Pero no manso de tranquilidad, como yo lo había aprendido de familia entrerriana, es mansito, de tranquilito, sino manso de... Y tiene muchas excepciones, tipo manso, como piola, joya, manso trabajo. Ah, joya, manso. Mucho trabajo, pero manso. También se usa manso, pero al manso no llegué todavía porque es la deformación del manso. O sea, tenés que primero evitar manso más fuerte. Hay que evitar más el manso. Pero lentamente llegó a él. Y después, la primera confusión que tuve, que fue con el tema de las tortitas, que son como una suerte de pancito acá, nada similar a una porción de torta. Uh-huh. Algo similar a lo que te pasó con las masitas. Con las masitas, estafa total. Hace poco conté esa anécdota tuya, bebé. No me acuerdo ni a quién. Son galletitas en algún claro, lado. Pero yo conté porque Agochi tenía un primer encuentro con una compañerita universitaria, una amiga nuestra, pero era la primera vez que se encontraba en modo a estudiar y a juntarse. Sí. Con una compañerita bonaerense, digamos. De la provincia de Buenos Aires. Y le dijo... Llevo masitas. Y Agochi se debe haber imaginado en su cabeza, ok, pongo una tetera porque va a llegar una señora con una bandeja de masafinas. Yo por dentro pensé, wow, qué educada y qué adinerada, masitas finas para juntar. Qué compañera que pegué. Ahora sí dije. Yo me imaginé la selección en una bandejita plateadita. Sí, y que siempre quedan algunas. Y no solo trajo galletitas, sino que trajo unas galletitas súper feas, que son las mielcitas, que son galletitas que no sé quién come, pero fueron muy poco atractivas. La decepción fue total y a partir de ahí me acostumbré a que las masitas son las galletitas de paquete. Y yo no sé si es a partir de eso, pero para mí Agochi tiene una cualidad que el resto de ese, al menos de ese grupo de amigas, no lo ha desarrollado, que es que vos te vas a vivir otro lado y Agochi te habla con las palabras de tu lado. Yo estaba en México y me hablaba de pedo, me hablaba de la chingada. Ah, mirá. Sí, como que adopta. Sí. Ah, qué buena compañía. Para favorecer la comunicación, o sea, ahí hay un esfuerzo comunicacional altísimo. El tema pedo de México es algo que me gustó mucho incorporar, debo decir. ¿Qué significa pedo en México? Muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Pero por el no sé qué pedos, en vez de no sé qué carajos, no sé qué pedos. Ah, es buenísimo. Sí. Como aires que se van. Sí. Como aires que se van, un poco así. Yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Quién les da letra? Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este martes 26 de noviembre. hay 22 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, por lo que contaron mis compañeras, una micro llovizna que no llega a ser ni una garúa, que con un buen vientito te pega en la cara, pero una humedad del 91%, y si van a salir a la calle, llévense una cuestión para la lluvia, porque se dan tormentas aisladas, al menos hasta la tarde. En Mendoza, en cambio, hay 22 grados dos décimas y una humedad del 46%, con un día que va a estar parcialmente nublado. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana, con una conversación y entrevista con Nina Brugo para charlar de lo que fue la movilización de ayer por el Día contra la Violencia de Género. Cariño hace año de mierda. No sé lo que hay después de ti, pero a mí no me interesa. Y a ti no te quiero compartir, y a mí otras no me rentan. Aunque tengo lugares de país, vivirías en mi cabeza. Si me miras ya quiero existir, aunque sea un año de mierda. Viviría otro año de mierda. Viviría otro año de mierda. Porque eres mejor que mi imaginación. Si tu mente no se hago tan bonita, siempre sabes que decir la situación. Seguramente si quiero palomitas. Porque eres mejor que mi imaginación. Tus ojos son como los de palacitas. Que estoy llorando en todo mi corazón. Y me hacen todo el cuerpo chiquita. No sé lo que hay después de ti, pero no quiero saberlo. Para verte otra vez sonreír, tengo peto de memes en cuaderno. Si tú también quieres más de mí, te doy todito mi tiempo. No hace falta un final feliz, mejor no acabar el cuento. Porque eres mejor que mi imaginación, simplemente no te hago tan bonita. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Explosión y llamas en Vaca Muerta. El sábado, una gran columna de humo negro generó preocupación en Añelo, centro clave de Vaca Muerta. El incendio podría haberse originado en la planta de tratamiento de residuos petroleros de Indarza, ubicado a la vera de la Ruta 17, en el ingreso al yacimiento Loma Campana. Bomberos y empresas cercanas activaron protocolos de emergencia para contener la situación. No hay comunicado oficial. Nadie se hace cargo del origen del fuego, tampoco del desastre ambiental, mucho menos del saqueo que las asambleas ambientalistas denuncian a diario. Nuevamente, la extracción de hidrocarburos no convencionales con la técnica del fracking en el megaproyecto Vaca Muerta muestra los gigantescos riesgos para la salud de la población y los efectos ambientales que conlleva la proximidad de instalaciones donde se almacenan residuos, marcaron desde el Observatorio Petrolero Sur. Según la legislación vigente desde el año 2015, los basureros petroleros no deberían ubicarse a menos de 8 kilómetros de zonas urbanizadas. Sin embargo, Indarza, como el resto de los basureros, siguen funcionando en forma ilegal. En el caso de Indarza, se ubica a escasos 2,8 kilómetros de la vivienda más cercana. Comienza la licitación para privatizar el río Paraná por 60 años. El gobierno actualizó el pasado jueves el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar el proyecto Hidrovía, por el que se transporta el 80% del comercio exterior del país. El proyecto viene provocando rechazo generalizado. La vía troncal sobre el Paraná, llamada Hidrovía, consta de 79 puertos que se encuentran en 7 provincias: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. La iniciativa había sido difundida la semana pasada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, pero se oficializó el jueves en el Boletín Oficial. La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas emitió un comunicado donde manifiestan su profunda preocupación frente al reciente anuncio del gobierno argentino sobre la licitación de la vía navegable troncal con una concesión inicial de 30 años, extensible por otros 30, proyectando sus efectos hasta el 2085. El equivalente a 15 mandatos presidenciales. Este proyecto trasciende lo técnico para convertirse en un símbolo de las dinámicas extractivistas que han marcado la relación histórica del país con sus ríos y territorios. Le negaron atención en salud mental y le encontraron sin vida en la celda. Desde Ni Una Menos en las Cárceles denunciaron que el servicio penitenciario le negó a Viviana Roldán un pedido de atención urgente en salud mental. El viernes 22 de noviembre fue encontrada sin vida en su celda de la unidad 33 de Los Hornos, La Plata. Son ellos quienes deben garantizar la vida de las personas en prisión y no dejarlas ni inducirlas al suicidio, denunciaron en un comunicado. Asimismo, agregan que hace pocas semanas en la cárcel de Bowers, en Córdoba, las mujeres sucumbieron nuevamente ante el atropello y el desinterés por parte del servicio penitenciario, dejando como saldo 2 fallecidas. Hoy nos toca más de cerca. Encontramos sin vida a la compañera Viviana Roldán, quien desde hace tiempo, junto a profesionales de la salud que la acompañan, venían exigiendo al servicio penitenciario y a Salud Penitenciaria un tratamiento urgente que nunca le otorgaron. Una vez más, el poder y el servicio penitenciario se encargan de quitarnos la vida poco a poco. Una vez más, son responsables junto al juez que hizo caso omiso de las peticiones y condenó el accionar de la compañera como su propia responsabilidad, cuando sabemos que son ellos quienes deben garantizar la vida de las personas en prisión y no dejarlas ni inducirlas al suicidio, denuncian en el comunicado les integrantes, de Ni Una Menos en las Cárceles. Actividades en solidaridad con el pueblo palestino. En la Semana Mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones contra el Estado Genocida de Israel, organizaciones sociales en apoyo al pueblo palestino realizan esta tarde a las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Aula HU07, un conversatorio para debatir cómo se integran las distintas estrategias de la lucha por la causa palestina. Participarán Maren Mantovani, secretaria internacional del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, Silvia Ferreira, de la campaña Fuera Mekorot, y Natalia Peña Boero, integrante de la coordinadora Transfeminista Sandías por Palestina. Asimismo, acompañará y moderará la charla Alexandra Vega, de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de la Facultad de Filosofía. Es importante recordar que el Estado de Israel fue creado a fuerza de la ocupación con el objetivo de producir una limpieza étnica para establecer y perpetuar un enclave del imperialismo en el mal llamado llamado Medio Oriente. La Nakba, el primer gran desplazamiento y masacre del pueblo palestino, sucedió en 1948. Lo que hoy conocemos como Franja de Gaza, Isis, Jordania, son los territorios a donde fueron desplazados y donde se refugiaron quienes eran originarios de toda la región. Muchas familias aún conservan la llave de su casa, de la que fueron expulsadas, con lo puesto como símbolo de resistencia y derecho al retorno. Desde ese entonces, el pueblo palestino continúa sufriendo las peores formas de violencia. Sin embargo, continúa existiendo y resistiendo. Si Israel no ha podido terminar con la limpieza étnica, es gracias a la resistencia del pueblo palestino y la solidaridad internacional. Vamos a compartir las palabras de Maren, entrevistada días atrás aquí en el programa. Pero este camino por la hegemonía cultural, digamos, de decir no vamos a construir los espacios libres y apartheid, siempre más banderas palestinas, vamos a intentar de lograr de enfrentar este discurso, no solamente la política, pero también el discurso de este gobierno, y hacer sí que desde el pueblo de Argentina se entiende lo que está pasando y si está en solidaridad con la causa palestina, encuentra un genocidio, apartheid y colonialismo. Y del otro lado también, y ahí podemos construir pequeñas victorias, cada espacio libre es una victoria en este camino de hegemonía cultural. ...26 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este martes 26 de noviembre... ...22 grados 3 décimas hay en la ciudad de Buenos Aires... una humedad del 89% y una máxima de 27 grados. Para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, y no tanto, la lucha sirve, las banderas son las mismas, un abrazo largo y desterritorializado, aunó las diferencias y todos salimos a copar las plazas con los mismos deseos de transformarlo todo. ¡Charco de arena! Torito, yo estoy igual, Torito, no quiero trabajar más. Saco cuentas todo el día, saco cuentas sin parar, y todo sube, desafía la física. No quiero trabajar más,

34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos gusta el territorio de la lucha. Y ayer las mujeres y las disidencias marcharon por la ciudad de Buenos Aires porque era el 25 de noviembre. Estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Nina Brugo. Ella integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Buen día, Nina. Buenos días, ¿cómo tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Contanos cómo fue ayer esta marcha. Bueno, en realidad, si voy a ser totalmente honesta, sí. Yo esperaba mucho más gente. Yo también, Nina. Y según sé, de alguna manera, el movimiento de mujeres de alguna manera está disperso y dividido, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en vez de juntar las que fueron más temprano con las otras que fuimos después, va cada una un poco por su lado, que yo creo que me preocupa muchísimo que no se vea la dimensión de lo que estamos en este momento viviendo, que hace que dejemos diferencias que no hacen a la esencia de nuestra ideología como feminista. Uh-huh. Y que no nos juntemos para que podamos, digamos, interpelar, sobre todo el día de no violencia, a un gobierno que en este momento está atacando como si fuéramos nosotros las principales enemigas de su proyecto ideológico y político, ¿no? Uh-huh. Y vive diciendo, inclusive en los organismos internacionales, postura de los más reaccionarias, que la verdad que estamos quedando, digamos, la Argentina, que había sido de alguna manera vanguardia en muchas cuestiones, y voy hasta el año 1907 que conseguimos licencia por maternidad, inclusive. Uh-huh. Saben que no era paga, era 30 días no pago, pero algo con, y fuimos pioneras. Uh-huh. Y de algún modo, inclusive la ley que hemos conquistado de la interrupción del embarazo, uh-huh, es una ley que tiene elementos superiores a casi todas las leyes del mundo. Sí. Y no la están tocando en forma directa porque nosotros nos aseguramos que es una ley de orden público obligatoria toda la nación, pero están desfinanciándola. No le mandan los recursos, en las provincias no están llegando. No. La medicación que es necesaria. Y están de alguna manera boicoteándola. Sí. Entonces, frente a situaciones como esa, ayer deberíamos haber estado todas unidas y demostrando la magnitud que nosotras podemos lograr. Pero no nos olvidemos que en agosto de 2018 fuimos 1 millón de mujeres en el Congreso. Sí. Entonces, me preocupa que no nos demos cuenta las prioridades, cómo tenemos que tratarlas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Nina. También a mí ayer lo que me impresionaba era el aparato, hablabas de violencias, ¿no? El aparato represivo que había, ¿no? Solo se marchó por un carril, tenías a los policías al lado, como que ahora eso, como que el aparato represivo, bueno, está mucho mayor. Hablando de eso, sí, yo fui protagonista de un hecho ayer. Uh-huh. De alguna manera, eso viene en mi historia de lucha política y sobre todo en la defensa de los derechos de las mujeres, que no me animo ni le tengo temores a la policía. Bien. Porque habían arreglado que les entregaban solamente 2 carriles para marchar. Pero resulta que un carril estaba con los ómnibus, claro, con automóviles, que ese carril estaba neutralizado y quedaba uno solo. Uh-huh. Y realmente marchar en un solo carril era un una odisea que no nos ayudaba para nada. Uh-huh. Entonces yo le dije, bueno, porque se había hablado de la posibilidad de tres, yo dije, tomemos el carril de al lado. Claro. Dice, no, no, que no nos dejen, que yo agarré y me salí de la del lugar que estaba ocupando y me fui y le enfrenté al policía que estaba a cargo de la seguridad ahí y le digo, mire, vamos a tomar el otro carril. Acá ustedes no han dejado uno solo, habían dicho dos, acá tomamos ese otro carril que vendría a ser el tercero. Y dice, no, no se puede, sí se puede, le digo, así que acá me quedo, compañeras, vengan, vengamos tomándolo. Muy y claro, bien. Medio me amenazaba que podía llevarme presa a mí, decir, ¿quiere llevarme presa? Lléveme, pero yo el carril lo tomamos, ya bien, está. Bien. Y así quedó, lo tomamos. Me parece muy bien esa actitud. O sea que terminamos tomando dos carriles, para llegar. Pero a la plaza, pero yo creo que pensaba que podían estar esperándonos las otras y juntarnos, pero no fue así. No. Uh-huh. Yo creo que todavía nos falta a nosotros demostrar la necesidad de la movilización en la calle contra este gobierno que en este momento nos toca vivir. Uh-huh. Sí, también es. Nina, no, mencionabas que sorprendía como la cantidad de personas que hubo en la movilización. Yo ayer marché en Mendoza Ciudad, y muchas compañeras comentaban lo mismo. ¿Por qué crees que está sucediendo esto en un contexto donde, de alguna manera, se vuelve cada vez más necesario movilizarse, ¿no? Digamos, siempre lo fue, sobre todo para estas fechas, pero hoy donde nos atacan por todos los frentes, vemos que las convocatorias, en vez de tener cada vez más gente, tienen menos. Yo creo que incide el hecho que al final nos estamos acostumbrando a lo que nos están abofateando este gobierno, en lo cual, bueno, desviar cada uno en forma individual. No hay una suficiente dirección y conciencia desde parte, yo creo, de ningún partido político opositor que esté unificando una lucha en serio, pero en serio, contra esta derechización que está pasando. Y que inclusive, ojo, yo no pierdo la esperanza que esto se recambie, porque Si vemos los países, países que tenemos alrededor nuestro en este momento, Uruguay que ha ganado el Frente Amplio, sí. Lula está en Brasil, o sea, América Latina la podemos reconquistar. Y bueno, buscaremos nuevas maneras y nuevas formas, y tiene un rol que jugar el movimiento de mujeres, para mí sumamente importante, y de alguna manera por ejemplo, yo integro también una colectiva feminista, se ha conformado una colectiva feminista acá en nuestro país, en la cual yo creo que estamos llevando las que podemos considerar las referentes y en forma muy pluralista, acciones y declaraciones, pero nos falta tomar la calle, y yo creo que a eso te vamos a tener que trabajar, y sobre todo movilizar. Ayer, por ejemplo, hay un sector muy importante del movimiento de mujeres populares que no están, inscripta totalmente dentro de una cuestión partidocracia. Y bueno, a eso pienso yo empezar a trabajar, a ver qué hacemos, porque hay que recambiar esta situación, las posibilidades están, la gente está, y la gente tiene que tomar conciencia que tenemos que dejar de lado pequeñeces que no hacen a un éxito del conjunto, ¿no? Tal cual. Y también pensaba, Nina, al escucharte, un llamado a los jóvenes, ¿no? O sea, pensaba en la marcha masiva en defensa de la educación pública, puntualmente de las universidades. Quizás tenemos que reforzar, ¿no?, ese lazo bien fuerte que nos unía en aquel entonces con centros de estudiantes, de secundaria, y reactivar esos lazos que tenemos, que supimos construir en aquel entonces, y que hoy quizás en una, esto que vos decís, ¿no?, en una dinámica de ultraderecha, también en todo un desgaste quizás de nuestra vida cotidiana, no tanto de un acostumbramiento, sino quizás de desgaste, ¿no?, como de llegar con poca energía a esta altura del año, contagiar este deseo de tomar las calles, como tenían las madres de Plaza de Mayo. Por eso también fue importantísimo el mural, ¿no?, contagiar esa vitalidad. Ayer, por ejemplo, se hizo un grupo de compañeras más artesanas, hicieron un perfil en la plaza de Norita Cortiña, y cuando, obviamente, que cuando la nombro la estoy homenajeando, y ellas mostraron una cuestión fundamental, de no importar si las marchas iban a ser, si las podían llevar presa, y de hecho en varias oportunidades lo hicieron, inclusive hasta tuvieron, no nos olvidemos, a algunas madres desaparecidas. Sí. Pero bueno, eso nos muestra que tenemos, cómo tenemos que buscar lo de las prioridades. Exacto. Yo no la descarto que no lo vamos a conseguir, Yo estoy totalmente segura, y a eso, de alguna manera, yo apuesto de que nosotras vamos a recambiar esta situación. Sí. Y tenemos un rol que cumplir, y de hecho en nuestro país las mujeres lo hemos demostrado. Y sí, se va a lograr. Cuando hablabas, Nina, de estas pequeñas diferencias, pienso en una frase que siempre se repitió, que es que no era el feminismo, sino los feminismos. Y tal vez, más allá de la coyuntura de extremo fascismo que nos rodea en este momento, el movimiento o los movimientos justamente feministas, después de lograda la sanción de la ley de aborto, con todas las vicisitudes, idas y vueltas, y cual se termina incluso sancionando, ¿sentís que entraron en un proceso, bueno, incluso estuvo la pandemia de por medio, pero de repensarse y también de encontrar nuevos ejes y nuevas luchas que puedan aunar a esa masa de gente? Ojo, yo soy una enamorada, y diría una convencida, de la consensualidad que tiene los sectores populares en nuestro país. Y en el cual el rol de las mujeres... De hecho, por ejemplo, yo estoy participando acá en la zona de Palermo, donde vivo, de dos asambleas, donde vienen mujeres y vienen varones. Y he visto cómo inclusive los varones han ido tomando conciencia de cosas que no lo tenían antes, conciencia del lugar que estamos ocupando las mujeres, y la importancia que nos están dando. De hecho, por ejemplo, ayer yo había invitado a la gente de la asamblea. No vinieron casi mujeres, pero vinieron varones, ahí en esa marcha que estuve. En lo cual está mostrando que acá, dejando de lado, si son varones, mujeres, sino una lucha en común contra un enemigo común. Y yo creo que lo vamos a lograr. Yo de ninguna manera me siento pesimista, sino que me siento que, bueno, buscaremos nuevos bríos, nuevas maneras, y juntaremos a las mujeres, los sectores populares, que se les hace difícil por la subsistencia. Pero buscaremos la forma y el modo. Y vamos a llegar, porque acá la calle es nuestra. Sí, Sí, sí, así es. Para quienes nos estén si me escuchando, hablo un poquito más fuerte, sí. Voy a escuchar mejor. Para quienes nos estén escuchando, Nina, el 25 de noviembre es una fecha que recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, también, ¿no? En un gobierno muy represivo. Sí, de hecho, ayer estaba yo con una cadenita con una mariposa que me regalaron, porque la llamaban las mariposas. Sí. Y bueno, ella, el hecho que se tomara esa fecha como un hito de la lucha de las mujeres, que era de esas mujeres más que, digamos, sus reivindicaciones, más que reivindicaciones de mujeres, eran reivindicaciones políticas como mujeres, pues, a una política terrible como la que tenía en ese momento Santo Domingo. Y bueno, a eso, y ahora tenemos en este momento pasar vergüenza ajena lo que está haciendo a nivel internacional nuestro presidente. Y a las órdenes que está dando, condenar a los... no reconocer los derechos de los pueblos originarios. Es un algo insólito eso. Está en la Constitución Nacional. Están violando todos los tratados suscritos por nuestro país en derechos humanos. No, pero todo eso lo podemos recambiar. Y ojo, pero yo creo que todavía pueden actuar porque hay complicidades. Y en eso lo responsabilizo a todos los sectores, digamos, políticos que tienen cargo de diferentes partidos políticos. Porque sin esas complicidades no sería posible que creciera. Y las mujeres tenemos que demostrarle la posibilidad de llevar adelante las banderas, como así como me estaba acordando, en la Revolución Francesa las mujeres lucharon y después la dejaron afuera. Pero ahora ya no nos van a poder dejar afuera. Y nosotras levantaremos las banderas. Sí. Ya, de alguna forma, esto que sucedió ayer, que lo vi como una limitación, esto lo podemos recambiar. Totalmente. Nombrabas ahí a los pueblos originarios y ayer 25 también se cumplieron 7 años del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Entonces ahí en el monumento del genocida Roca también había una actividad en la cual me acerqué y también tenía este pensamiento. Digo, esta es una de las luchas fundamentales importantes, ¿no? Los territorios, las comunidades. Y digo, ¿por qué somos tan poquitas personas, ¿no? Digo, son todas luchas muy fundamentales, pero que no se está viendo, o sea, eso, la gente en la calle. Hay una gran dispersión, y eso es lo que no se está viendo, que con la dispersión no ganamos nada. Van los universitarios y estudiantes por un lado, van los científicos por el otro, van los del centro de salud por la otra parte. No está habiendo una confluencia de sectores afectados con lo que está sucediendo. Eso es para mí el déficit más grande que estamos viviendo, pero pienso que con toma de conciencia, de hecho, yo he asistido, que me han invitado a un grupo, plataforma le llaman, de gente pluralista y que están buscando cómo ir nucleando todo. Y es claro, ¿cómo no vamos a estar junto con los pueblos originarios y todo lo que está sucediendo en todos lados? Exacto. No, pero yo no pierdo la esperanza. Bueno, es que las luchas también tienen sus altos y sus bajos. Sí. En este momento, en vez de estar en alto, en la cúspide, tenemos una planicie para abajo que podemos remontar para arriba. Y soy totalmente optimista que esto lo podamos lograr. Y experiencia de lucha contra los fascismos la tenemos, ¿no? Contra los fundamentalismos. Pero por supuesto. Y la Argentina ha dado ejemplo de lucha. Y tenemos que continuar haciéndolo y no, soy, o sea, me dio un poquito de pesimismo, voy a confesar, ayer cuando vi la situación como se estaba, pero también tengo un gran optimismo que eso se puede revertir. Sí. Sí, también esto, como que muchos años hemos marchado muy poquitas por distintos temas y bueno, y como es eso, es no perder la cuestión de que bueno, está, hay que seguir luchando, hay que seguir poniendo el cuerpo. Hay una cuestión, la conciencia está. Sí, lo que hay que hacer es como esa conciencia unificar... la movilización de conjunto, dejando de lado las diferencias menores que podamos tener. Eso, y pienso que de alguna manera se va a revertir. Yo lo estoy viendo, la colectiva esa feminista que estamos teniendo acá en Argentina, se llama Colectiva Feminista Federal. Estoy viendo que estamos trabajando en forma pluralista, que hace unos años hubiera sido imposible, tal vez. Y Nina, estamos actuando, pero claro, hasta ahora eso nos llamamos a la calle. Y bueno, ya veremos, sobre todo el feminismo popular, y que está todavía... observando y dejar de lado la partidocracia. Totalmente. Yo ya no estoy harta de que se priorice qué dice lo último que dice mi partido. No, así no va. Así no es. Nina, viste que entre las exigencias, ¿no?, de toda la campaña del aborto está la educación sexual integral, y ahora está siendo muy atacada, están prohibiendo libros en las escuelas. Es gravísimo. Gravísimo, porque inclusive yo, por ejemplo, que estoy conectada acá dentro de la Asamblea de acá, lo que me están contando que está sucediendo a niveles... No, y además, por ejemplo, tengo un sobrino, el hijo de mi hermano desaparecido, que es profesor en colegio secundario, y resulta que un nivel de chicos de colegio secundario que no están viendo y no saben... la historia totalmente de lo que ha sucedido. Me comentaba que está un poco, ¿cómo diría? Se ha encontrado como que eso ya fue y no joroben con eso, con la cuestión de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas, lo cual a él lo ha alarmado y me ha venido a comentar en forma muy preocupante, pero yo considero que lo vamos a revertir. Eso no va a seguir sucediendo, ¿no? Sí, por eso la insistencia la campaña también, ¿no? Y bueno, hay que llegar a los sectores, digamos, ADEMIS, todos los sectores de los educación y hacer tomar conciencia de que se hable. Porque pareciera que lo único interesante en esto, la juventud, que yo los otros días casualmente fui a un lugar acá cerca, un centro partidario, pero que en el cual, ¿qué hicieron? Iban unas personas a tocar música, y lo único que les interesaba era un nivel de música y nada más. O sea, los vi muy despolitizados. Yo realmente me quedé dura al ver eso. Entonces, bueno, se ve que ese es el problema más serio que tengamos. Los sectores educativos, bueno, iremos por ahí. Tal cual. hay que recambiar esta situación. Sí, sí, sí, sí, sí. Nina, te queremos agradecer esta conversación con FM La Tribu, estas reflexiones, y seguimos en la lucha y nos vemos en las calles, ¿no? Sí, sí, sí, ya, pero ojo. ¿Qué? No tiramos la toalla, ¿eh? No, no. Yo no, por lo menos, yo todavía no la pienso tirar a la toalla. Ahí está, ahí está. No la pienso tirar y espero no tener que me toque nunca en la vida tirarla, digamos. Ahí va, mientras ahí va, viva. Ahí va, ahí va. Pero no, quiero mandar un mensaje a ustedes diciéndole sí. Qué situación que digamos, está un letargo, como que ya alguna chispa va a venir y buscaremos la forma de unificar todo y vamos a seguir adelante. Ahí va. Entonces, de eso estoy casi segura. Es latente en nuestro país, eso siempre ha estado y va a estar. Un abrazo grande, Nina. Bueno, gracias a ustedes por... y disculpen, pero he sido muy sincera y honesta. Hermoso. Porque es la única forma de salir adelante. Sí, es así, con la verdad. Sí, bueno. Un abrazo. Gracias, igualmente a ustedes, gracias a ustedes. Era Nina Brugo, integrante, fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, contándonos y reflexionando sobre ayer 25 de noviembre. We'll be right back.

98.7 Frecuencia Modulada Estéreo por La Tribu Viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Vaciamiento y puestos en riesgo en la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es un organismo del Estado y vehículo espacial nueva generación. Es una sociedad anónima de mayoría de capitales estatales donde CONAE tiene la mayoría accionaria. La creación de este último se da en el año 1997 en el contexto de desarrollo de proyecto Tronador para tener un lanzador nacional que pudiera poder cargas útiles en el espacio, como por ejemplo satélites, y con el tiempo fue adquiriendo otras funciones. Decía, este organismo, la CONAE, tiene sedes en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Tierra del Fuego. La empresa VENG actualmente gestiona las dos misiones satelitales que son SAOCOM 1A y SAOCOM 1B. A raíz del recorte presupuestario, todo el sector de ciencia y tecnología se encuentra afectado gravemente. El delegado de ATE CONAE, Emiliano Baum, detalló el proceso de vaciamiento que están sufriendo. Las autoridades de CONAE están igual de preocupadas que nosotros. La Secretaría de Ciencia y Técnica también expresan su preocupación, pero con eso no alcanza. Son funcionarios de este gobierno que tienen otros objetivos distintos al desarrollo científico-técnico, al igual que las universidades públicas o el CONICET. El Polo Obrero rechazó la ratificación del procesamiento de Beliboni y lo calificó de golpe a la libertad de organización. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó el procesamiento del juez Casanello contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, y más de una decena de integrantes de la organización. El fallo de la Cámara agrava el procesamiento, en tanto consideró que los dirigentes de la organización incurrieron en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Los letrados a cargo de la causa en la Cámara de Apelaciones aseguran que las eventuales penas que pesan sobre el principal dirigente del Polo Obrero y del Frente de Lucha Piquetero resultan acumulables. Esos delitos por los que se acusa a Beliboni y a su organización podrían sumar más de 15 años en prisión, por lo cual, en caso de que los jueces lo consideren culpable, la condena podría resultar no excarcelable. Según el fallo, los dirigentes acusados eran los encargados de disponer del dinero recaudado en efectivo, el cual posteriormente se depositaba en las cuentas bancarias de las organizaciones. La afirmación pasa por alto el carácter voluntario de los aportes, que según los dirigentes, realizaban los miembros de la organización, tal como lo hacen les afiliades a un sindicato, una mutual o cualquier organización social, deportiva o cultural. El arsénico corre como agua, 17 millones de argentinos en riesgo. Más de 17 millones de personas en Argentina están expuestas al consumo de agua con arsénico, según reveló una investigación reciente que será publicada en la revista Agua y Salud. Por la dimensión del conflicto sanitario, Alejandro Oliva, el científico que lideró el trabajo, lo equipara a una epidemia. De hecho, se han realizado y actualmente se elaboran estudios que comprueban la conexión entre este contaminante y enfermedades como cáncer y Alzheimer. Con la información recopilada de 12 provincias, elaboraron un mapa que podría servir a la población como alarma. Con este tema todos miran para el costado, ya lo hemos conversado con diferentes ministerios provinciales y lo único que les preocupa es que esto no salga a la luz, porque deberían dar respuesta, indica Oliva, responsable del programa de Medio Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario y autor del estudio. Y agrega, si no se monta una vigilancia y se garantiza una seguridad hídrica que controle obligatoriamente lo que sucede sucede, esto se volverá mucho más serio que cualquier problema de salud pública. El arsénico es un contaminante de origen natural que proviene de la erosión de las rocas de los acuíferos. Sin embargo, también se reporta en menor medida como el resultado de actividades humanas vinculadas a procesos industriales como la minería, fundición de metales y el uso de pesticidas. Multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda en Barcelona. El sábado 23 de noviembre, miles de personas se movilizaron desde los barrios hasta el centro de la ciudad en una manifestación convocada originalmente por el Sindicato de Inquilines de Barcelona, al que se sumaron cientos de organizaciones políticas y sociales de toda Cataluña. Bajo el lema "Se va a acabar", unas 170.000 personas se movilizaron en la ciudad de Barcelona para protestar frente a la insostenible situación en la que se encuentra el acceso a la vivienda por parte de la mayoría de la población. Las demandas puntuales que se elevaron en este acto eran la baja de los alquileres a un 50%, la implementación de contratos indefinidos, recuperar viviendas para el uso residencial que estén en manos de las empresas turísticas, prohibir la compra especulativa y gravar la multipropiedad para acabar con la acumulación de viviendas. En los últimos años, debido a la turistificación de la ciudad y a la especulación inmobiliaria propia de esta ciudad puerto, el alquiler se ha duplicado en la ciudad de Barcelona. Por un lado, los capitales de dudosa extracción han encontrado en las inversiones inmobiliarias el modo de acumular y blanquear dinero, mecanismo que ha acompañado a la turistificación mediante las plataformas tipo Airbnb. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 26 de noviembre. Hay 23 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, 86% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Dicen que está nublado y lo vemos, que está bien nublado nuestro patio. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, la banda de música tropical No Dormimos los Viernes invita a participar de una gran caravana este último fin de semana de noviembre. La entrada es gratuita, la salida garantizada por la red de cuidadoras colectivas. Tienen todo pensado para un fin de jirafa entre todes. ¡Charco de arena! Coco hace sudor y arena. Está viajando a través del gran desierto, perseguido por bandoleros. Veo mi padre en calzoncillo con el cráneo de su madre sobre el carro. Está viajando a través del gran desierto, perseguido por bandoleros. Thank you. tranquilo bebiendo tequila hasta la muerte, brujo borracho. Cuando pasa en un pueblito da miedo con sortilegios. No es para tanto, maneja tranquilo bebiendo tequila hasta la muerte, brujo borracho. Cuando pasa en un pueblito da miedo con sortilegios. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ah, tiraste así y nos vamos al territorio de la agenda y de todas las actividades político-culturales y diversas que van a estar pasando en los próximos días. Para el día de hoy ya hay actividades. Sí. Por ejemplo, en las noticias leíamos que nuestra compañera Mare Mantovani, que ha estado en varias oportunidades entrevistada en nuestro programa, va a estar dando una charla junto a integrantes de la campaña Fuera Mekorot y San Díaz, esta colectiva transfeminista por Palestina, precisamente en la Facultad de Ciencias Sociales desde las 6 de la tarde, para darle visibilidad a esta semana de lucha contra el boicot, desinversión y sanciones hacia el Estado genocida de Israel, en unos días bastante particulares, porque la semana pasada dos integrantes del comité, más que nada, no son integrantes directos, sino personas que acompañan al Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, fueron agredidos en un bar. Luego, distintos integrantes, principalmente judíes por Palestina, fueron a ese bar, repartieron volantes y les agredieron por estar en la calle. Una persona en una actitud sumamente violenta. Todo eso se puede ver en las redes sociales de Judíes por Palestina. Entonces, acercarse a la facultad, encontrarse a charlar en torno a qué es lo que está pasando en el territorio palestino es valioso, porque nos da muchas herramientas para leer qué es lo que está pasando y esto, ¿no? Y poder tener un enclave suficiente que, frente a una situación como la que se puede vivir en un bar, no dudar de qué lado tenemos que estar. Tengo otra para hoy, que es, se presenta, hay un preestreno de Por la Tierra. Es hoy martes a las 17 horas en el Teatro Picadero. Por la Tierra es una serie documental sobre el agronegocio y los derechos humanos en América del Sur. Quienes viven en los distintos territorios de Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia cuentan los efectos del avance desmesurado del agronegocio y el uso de agrotóxicos en la salud, la tierra y el ambiente. Además, cuenta la organización de las comunidades para defenderse. Dicen que van a proyectar algunos de los capítulos como anticipo y conversar con quienes participaron de la investigación. Esto es en el día de hoy. El Teatro Picadero queda ahí cerquita de Callao y Corrientes, en un pasaje que se llama Disépolo 1857. Ahí está el Teatro Picadero y nos invitan a ver Por la Tierra hoy a las 17 horas. teatro en donde se estuvo leyendo el sábado a las 10 de la mañana colectivamente Come Tierra. Así que es un teatro que tiene mucha historia de lucha. Tengo una convocatoria que, de la que ya hablamos, pero que no está para nada mal reiterar, que es de la Tribu Mostra y Mercuria Cultural, que lo que nos invitan es, en el marco del homenaje a María Elena Walsh, invitan a construir entre todos la galería Mostri. ¡Qué lindo! Una muestra colectiva para homenajear a María Elena, un ícono indiscutido. Entonces lo que proponen es mandar dibujos, pinturas, fanzines, fotos y textos, y todos pueden participar con una o dos obras. Obviamente la temática es María Elena Walsh. Y para la selección lo que tienen que hacer es mandar, en caso de que sea una imagen, tiene que estar digitalizada y la tienen que mandar al mail galeriamostri@gmail.com, y es antes de hoy, o sea, hoy es el ¿cómo es eso? O sea, ayer. Antes de hoy, o sea, ayer, pero hoy es el último día que tienen para mandarlo. El asunto es la Walsh y el nombre de la persona artista. Y en el cuerpo del mail tienen que poner, si es que tienen, su Instagram y el nombre completo, que eso lo van a tener sí o sí. Y el día 29 se va a anunciar todas las obras que van a ser seleccionadas y la inauguración de esta muestra, que es entre Mercurio Cultural y la Tribu Mostra, pero que va a estar allí en nuestra casita con parlantes, en Lambaré 873, es el próximo 12 de diciembre. Hermosa. Hermoso. No, no me miren así porque no, yo... Es que decimos tributo. Tengo algo mejor. Tengo algo mejor que una agenda. Bien. Tengo una... Chisme de Mirta. Sí, pero no sí. Solo de Mirta. Una celebración. A ver. Una a celebración ver. De la otro pueblo del cual es Mirta es parte. Yo cuando pasó dije, esto pasó por ella. Y la miro a María porque hay cierta complicidad del otro lado. Y es que Racing salió campeón de la Copa Sudamericana, luego de 36 años de no ganar una Copa Internacional, por supuesto. Ay, no lo sabía. Igual que, yo tampoco lo sabía. Igual que Mirta, y Mirta posó. Por supuesto, se ríe. La familia de Mary, hay integrantes de Racing, si Mary me acuerdo sí. Que fue una entrega de... ¿Fuiste el sábado a la cancha? No, Delio, ¿fuiste el sábado a la cancha? No fui a la cancha. Jugó en Paraguay también. Jugó en Paraguay, pero se juntaron. Pero se juntaron en la... se juntaron doy fe. En Avellaneda. Porque Paulita fue al festejo de Racing campeón. No. Sí. Quedaste atrapada. No, perdón, no demos mala información. Yo quería ir a ver... festejar Racing campeón. Yo quería ir a ver a Saraeve y encontrarme con todas las mostris que habían marchado. En el orgullo en Avellaneda y fue muy muy difícil pasar con la bicicleta frente a la horda de Racing que salía. ¿Pero feliz. Que sos del rojo, Paulito, o qué? No, ¿qué no, pasa? No soy del rojo, no soy del rojo del Deportivo Español, pero no del Independiente. Bueno. Pobre, se topó con toda la hinchada racinguista, sí. Porque sí, Racing se juntó en su propia cancha, en el cilindro, como en otras épocas, a ver el partido, mientras se celebraba en Paraguay la final frente al Cruzeiros, y solo para politizárselos más, y que tenga sentido decirlo ahora, porque no solo fue que Mirta se subió una selfie con la camiseta, ¿no? Subió una selfie con la camiseta de Martínez, un ídolo goleador en esta copa, diciendo, me la pongo porque yo también soy Martínez. Y Mirta Legrand habla de su apellido real, de su nombre real, lo cual es maravilloso. Ella se llama Rosa María Juana Martínez Suárez. ¿No sabíamos? No. Yo la verdad es que el nombre entero te lo debía bastante. Pero no solo eso, sino que pasó algo muy importante para mí. Espero que sea leído así en las esferas políticas. Cruzeiros es una sociedad anónima. Ah. Racing fue una sociedad anónima y gracias a la lucha de su gente, a la lucha de sus socios y sus socias, a la lucha popular, volvió a ser un club, volvió a ser el club de la gente. Ah, entonces tenía... Hay una venganza ahí histórica, ¿viste? Ahí me gustó, ahí me gustó. Ahora puedes decir que fuiste a festejar a Racing campeón también. Ponele. Bueno, pero festejamos entonces el pueblo racinguista, el pueblo que acompaña a Racing. Racing, Mirta Legrand, un par más que no los vamos a empezar a nombrar, y fue la victoria de un club social frente al asado. Está bien. Sí, tenemos un par de fachos, también hay de mucho, pero bueno, hay algunos famosos ahí colados que Nos quedamos con Mirta y su giro trosco. Vos que sos racinguista. Me encanta el término racinguista. También me gusta académica, para decir que sos de Racing. Ah, soy académica. Esta nunca la... De la academia, en todo caso. No, porque en el baño de mujeres de Racing dice académicas. Ay, no. ¿Cómo fuiste al baño de Racing? ¿Cómo llegaste al baño de Racing? Lo sé todo. Fue un baile, seguro esto de fiesta. De Racing campeón con la crisis país. Bueno, ese es otro tema que le preocupó mucho a las redes sociales, porque es verdad, ahí hay un punto de coincidencia astrológica. Cuando Racing gana la Copa, pero gana el clausura del 2001, perdón, el apertura del 2001, la fecha del partido final, donde Racing se consagra campeón luego de también, creo que eran 36, 38 años sin haber sido campeón en el fútbol local, ahí sí, con la historia de la SAD muy reciente, muy en las patitas, el último partido lo tuvieron que reacomodar porque se iba a jugar en las fechas del 19 y del 20, lo pasan para después de Navidad, Racing sale campeón en un contexto de un país completamente turbulento, volado por los aires, con un presidente yéndose en helicóptero y mucha gente quería replicar eso, ¿no? Quería sentir que pasaba lo mismo. Que si gana Racing, el presidente se va a ir. Se va a ir en un helicóptero. Bueno, prendan velas. Prendan velas. En ese momento prendimos más que velas. Había fogatas, había tacho de basura, había piedras volando, había más que velas y pedidos. Pero sí hubo una coincidencia astrológica. Vos me decís, deseo que Racing salga campeón y el presidente salga eyectado en un helicóptero. Y sí, no te voy a mentir. Un poco me gustaría. Y yo siento que a Mirta también. ¿Del derecho o del revés? Hace Flor Curcio. Con pinta fascinante caminaba su semblante y una distancia justa que lo nubla de la angustia. Pero es mejor no mirar, ¿para qué hacerse más? Y entre tantos carteles uno ve hasta dónde. Sin casa y todos los días se mata sangre fría, pero es mejor ignorar para no sentirse mal y uno sueña con vivir en un verde jardín, tener un gran amor, criar los hijos al sol, encontrar algún lugar para dormida, solo se pasa el día, como si no valiera cada segundo una primavera. No hay tiempo para dudar, vale oro, no lo uses más. ¡Altura!

y va a salir en cualquier momento el arco iris. Y me voy a ir con Agus a buscarlo por la montaña que ya llega, que les va a seguir acompañando, que les va a seguir acompañando en toda la programación de la tribu. Ahí estamos. Agus, te quería hacer una invitación muy especial, que es ir a buscar el arco iris arriba de la montaña, porque salió el sol ahora. Recién estaba todo nublado y salió el sol. Hay que buscarlo en alguna montaña de cemento, porque acá nunca llovió ni hubo ni hubo nubes ni nada similar. Bueno, nos vamos. Así que tienen una buena chance en la ciudad de Buenos Aires, salir a buscar el arco iris a ver si lo encuentran. A ver si lo encontramos. Nosotras, ahora sigue la montaña, toda la programación de la tribu, ¿y nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Mirta.